tenemos el gusto de recibir a Fito Gali, que muchos de ustedes lo conocen, actor, conductor televisivo también, y que en estos días recibíamos, circulaba en las redes un video denunciando una situación laboral también, pero que tiene que ver nada menos que con la educación y la actividad de recuperación de la gente que le toca estar en las cárceles de nuestro país. Fito, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Muchas gracias, acá estamos. Acá estoy llegando a la calle para poder hablar tranquilo. Bueno, ojo con el viento hoy, que está medio bravo, ¿no? Ah, sí, dicen que sí. Bueno, la verdad que contigo también podríamos, nosotros estamos tratando de que tenga más presencia en los temas de la cultura, en la mañana de la radio, pero también nos llamaba por esto que vos estabas de alguna manera denunciando en ese video, que tiene que ver con una situación que afecta a trabajadores como ustedes, pero también a la gente que está privada de libertad. Contanos un poco los detalles de lo que está pasando. Bueno, eso es lo más importante, el prejuicio que tienen las personas privadas de libertad. Nosotros lo que tenemos es un proyecto de trabajo precioso que se llama Yoga y Valores en las Cárceles, en los cuales se comenzó a trabajar hace más de 7 años en la cárcel, adentro de la cárcel, con las personas privadas de libertad, pero también con el personal penitenciario, con los policías penitenciarios y con las víctimas de la delincuencia. Ajá. Todos ellos trabajaron juntos, se terminaron los episodios de violencia en la cárcel. Es una experiencia hermosísima. ¿En dónde lo hicieron, Fito, esto? Punta de Rieles. Ajá. Después, nosotros empezamos a tramitar y a conseguir un estudio de arquitectos, materiales, bloques, ladrillos, de todo, para construir dentro de la cárcel una escuela de educación emocional. Uh-huh. Administrada por los propios reclusos, obviamente, donde además podían ir todos, ¿no? Uh-huh. También los policías, también los funcionarios penitenciarios, todo el mundo. Eso se empezó a hacer, aplanamos, rellenamos todo el terreno, preparamos todo ahí, gastamos como $20,000. Y de un día para el otro, ese proyecto quedó como en stand-by, no nos permitieron entrar más a la cárcel. Y dentro de donde estaba todo ese predio que preparamos, hicieron un basural. Entonces, los presos limpiaron el basural, pero, insiste, la dirección de la cárcel, y pusieron un gallinero en ese lugar. Que creo que son dos mensajes clarísimos, ¿no? De la dirección del instituto, que donde vos querés hacer una escuela de educación emocional, pongan un basural o un gallinero, sin ser la gallina. Es como un mensaje bastante claro. ¡Qué grosería! Bueno, lo dijiste tú. Sí. Nosotros, además de eso, trabajamos también con la familia, porque después de empezar a trabajar con los reclusos, vas viendo las necesidades reales de la gente. Y bueno, entonces tuvimos que también empezar a trabajar con la familia que está afuera, que también están pasando una situación muy especial, necesitan determinada atención y determinado apoyo, porque justamente uno de sus miembros está detenido. Después, además, nos encontramos con la realidad de las personas cuando egresan, de la inserción laboral. Entonces, también hicimos convenio con empresas, con empresarios jóvenes, entonces los colocaba, empresas grandes, importantes también, que le dan trabajo cuando egresan, hacemos todo el seguimiento. O sea, es un proyecto humanamente maravilloso, a pulmón, de verdad, a pulmón. Y estamos frustrados porque realmente es un proyecto que están los testimonios de los integrantes, de la familia, de los funcionarios penitenciarios. Todo el mundo habla maravillas. El Estado incluso lo planteó como un proyecto brutal y modelo en todo el mundo. Fue observado. Hemos sido premiados en todo el mundo también. Y no entendemos. De verdad, es una cuestión de que no se entiende. Ustedes hablaron de groserías, yo diría cosas peores. ¿Cuánto hacía que lo estaban haciendo esto, Fito? 7 años. 7 años siempre ahí en Punta de Rieles. Sí. Y o sea, tenemos que en estos ahora, años pasó bastante gente, claro, con la experiencia. Bueno, ahí, el otro día en la manifestación que hicimos había uno que hace, creo que son casi 5 años que egresó y que no ha delinquido y que está integrado y es más, está trabajando y ha salido adelante. Y él contaba su experiencia y decía, no quiere decir que no me ha faltado un plato de comida en estos tiempos, pero no he delinquido y estoy trabajando y ganándome el sustento. Entonces, o por ejemplo, o Kung Fu Hong Bishan, el rapero. Sí. También, por eso se llama Kung Fu Hong Bishan, porque Hong Bishan es el proyecto del, el nombre del proyecto nuestro. Claro. Entonces, es ahora, bueno, una de las madres de uno de los detenidos se emocionó muchísimo hablando ahí, porque consiguió le conseguimos trabajo. Entonces, digo, no es solo el trabajo dentro de la cárcel y con los reclusos, es también todo lo demás, lo que los rodea, es preparar el ambiente, es acompañar de verdad al que egresa de la cárcel a que se integre a la sociedad. ¿Cuáles son los argumentos de las autoridades para tomar esta medida? Bueno, se los tendría que preguntar a ellos, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos mucho conocimiento. Sabemos que hay una investigación, que nos enteramos por un medio de prensa antes de una comunicación oficial, pero bueno, que hay una investigación dentro del instituto y que hay una denuncia penal. Todavía recién el viernes nos dieron, no, el lunes nos dieron acceso, creo que a los documentos, lo están estudiando los abogados. En realidad, además, parece ser que en lo que se base es en unas bolsas de Portland, que además son unas bolsas de Portland que nosotros conseguimos gratis, porque en realidad fuimos a hacer un trabajo a una empresa y le dijimos que en vez de pagarnos con dinero, nos pagara con materiales para la construcción de esa escuela. Justo vino la pandemia, entonces usamos, le dimos las bolsas de Portland a los privados de libertad para que hicieran bloques y todo, y pudieran sacar un peso porque las familias no estaban entrando y por lo tanto no entraba alimentación ni ayuda, ¿me explico? Claro. Entonces, bueno, está. Pero todo ese embrollo parece que derivó, pero yo no dudo que todo sean excusas, ¿me explico? Y además de todo mal manejado, son excusas. Nosotros lo único que recibíamos del instituto como colaboración de aporte del instituto de reclusión era un sueldo de 30.000 pesos, creo que era una cosa así, que es el que cobra la directora, que era la única ayuda que recibíamos porque no conseguí, mirá, vos sabés que yo me muevo por cielo y tierra, no hubo forma de conseguir taxi gratis o ómnibus gratis para ir a la cárcel. Entonces, bueno, con eso más o menos cubríamos. O sea, el sueldo de una sola persona aportaba el Estado, digamos. Claro. Bueno, sueldo, 30 mil pesos, ¿no? Sí, tampoco es un sueldo muy importante. Sí, entonces, en eso se basan, porque como, es como, por ejemplo, salvando las diferencias, por ejemplo, con lo que se le paga, yo que sea un deportista, para ayudarlo, como Débora Rodríguez, gente que incluso ni siquiera está en el país, ¿verdad? Sí. Bueno, son esas ayudas que el Estado inventa para poder ayudar en determinadas situaciones. Es lo único que recibíamos y en eso se basan de que entonces ella es policía porque recibe es... Bueno, hay un montón de cosas que están... A ver, ¿a quién le importa? Claro. Y los demás... Saber los demás que trabajaban... Sí, perdona. Nos gustaría saber las razones verdaderas, que nunca las vamos a saber, obviamente, pero bueno. Seguimos dando esta pelea porque a todo el mundo le parece fantástico el proyecto, hasta al presidente de la República le parecía fantástico el proyecto, y se corta así de esta manera, es como raro. ¿Y los demás entonces que trabajan en el proyecto no necesariamente recibían en una forma fija algún tipo de ingreso o directamente no recibían? No, nada, ni los que trabajamos, ni los colaboradores, ni los empresarios, ni nadie. Al revés, todo aporte, porque por ejemplo, tú sabes lo que vale un estudio de arquitectos para construir, hacer un proyecto. Claro. Bueno, esa empresa colaboraba no cobrándolo. Después, por ejemplo, Lecos, una empresa de ladrillos ecológicos, nos donaban los ladrillos y los cursos para que aprendieran a construir con ese tipo de materiales, todo gratis. O sea, no. Claro. No se entiende mucho. ¿Y con quién han hablado sobre este tema a nivel del Estado? Bueno, yo he golpeado todas las puertas golpeables. O sea, ministerio, presidencia, vicepresidencia, hemos golpeado todas las puertas. Los mensajes son muy contradictorios, porque todo el mundo está fascinado con el proyecto, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a destrancarlo, pero no se destranca. Y los presos, fíjate, para las personas privadas de libertad, hacer una carta, juntar firmas y presentárselo a las autoridades penitenciarias es jugarse mucho. ¿Me explico? Claro. Porque pueden tener represalias y ellos están ahí presos, rehenes de la situación. Y lo hicieron y juntaron, no me acuerdo cuántas, 80 y pico de firmas, creo, ahí adentro de los presos, pidiendo que volviéramos. Entonces, no se entiende, de verdad no se entiende. Yo después de que salió ese video, que se hizo público el video mío convocando, yo recibí llamadas, pero de muchísima gente del gobierno. De muchísima gente muy importante diciendo: no entiendo, no puede ser, voy a hacer llamar, pero igual sigue todo trancado. Claro. Entonces, la verdad que no se entiende la hazaña que hay con ¿no? Pero después, por ejemplo, se comunicó conmigo también Lourdes Rapalín, que es diputada del Partido Nacional. Ajá. Que también tiene la misma situación en un centro carcelario, que tenían un proyecto y no los dejan entrar. Y público es, no he hablado con ellos, pero lo he visto en la prensa, Nada Crece a la Sombra, que es un proyecto fabuloso. La cantidad de quilombos, perdonen que hable así, que se han armado. Bueno, ayer se informó que echaron a 30 docentes del plan de capacitación del Centro de Formación Penitenciaria. Ah, bueno. Entre ellos a Denis Legrand también, que es de ese colectivo, pero a 30. Y sí, era obvio, ¿no?, que lo iban a sacar, pero lo que pasa, a mí lo que me preocupa es que de todos esos quilombos, los que pierden somos todos, porque se pierde la oportunidad de realmente rehabilitar al detenido. Y las consecuencias las pagamos todos después cuando salen y vuelven a delinquir, entonces, y es lo que quieren evitar. Entonces yo de verdad no lo entiendo. Debería ser al revés. En un país que ya hemos superado los 13.000 presos, se debería estar contratando y multiplicando la experiencia como la de ustedes. Bueno, y es más, dijiste contratando incluso. Yo ni siquiera llego a tanto. Digo que nos dejen entrar a trabajar. Claro. Que nos dejen, que nos permitan. Yo incluso prefiero evitar, porque justamente con Nada Crece a la Sombra había dinero de por medio. Y mira los quilombos que se armaron. Claro. Yo prefiero que no nos den nada, pero que nos dejen trabajar. Es muy raro, es muy raro, porque además es una de las poblaciones más vulnerables que tenemos y que afectan a toda la sociedad, porque la delincuencia afecta a toda la sociedad. Tú fíjate que allí estaban trabajando ellos con también la Asociación de Víctimas de la Delincuencia, haciendo yoga juntos. O sea, es algo histórico. Y sin embargo, no encontramos la respuesta, el por qué. Nadie nos da el por qué de verdad. Claro. En particular, dentro de este panorama, también es interesante conocer por qué vos te metiste en esa experiencia. Porque no puedo evitarlo. Porque conocí ese proyecto y desde el minuto que lo conocí no puedo dejar de ayudarlos. Porque yo me crié con un cuadro en el living de mi casa, y de un revolucionario, una carta a sus hijos diciéndole que un buen revolucionario es aquel que es capaz de sentir en lo más hondo del alma cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Soy empático, no puedo evitarlo. Así como trabajo con ellos, trabajo en un montón de fundaciones. Imagínate Caldeiro Barcia, que lo hicimos, la fundamos con la vicepresidenta de la República actual. Hemos bajado la mortalidad de los niños prematuros prácticamente a cero. Hemos creado el banco de leche materna, que ahora es del Estado y está en todo el país. Hemos bajado la sordera y la ceguera de los niños prematuros prácticamente a grados históricos que nunca se había logrado. Es hermosísimo. O trabajo con la fundación que criamos perros guía para las personas no videntes, que se les da gratis todo. criamos al perro, lo educamos, lo preparamos, lo formamos, y yo no puedo evitarlo colaborar con la gente. No puedo evitarlo, es superior a mí. Ahora, cuando fuiste el otro día, cuando fueron hasta la casa presidencial allí, frente a la Plaza Independencia, ¿cómo, sí, pudieron entregar el papel a alguien? No sé, ¿hubo algún contacto personal? Sí. Nos atendió una de las secretarias de Álvaro Delgado, que yo la conozco de toda la vida, una divina, y quedó comprometida en, bueno, primero que nada, que eso le llegue al presidente, lo que presentamos, sí, y además en tratar de conseguir una entrevista con Heber, cosa que yo no he podido tampoco. Uh-huh. Claro, Heber sería fundamental. Claro, lo que pasa es que también, a ver, un ministro... Para mí no tiene que estar en estas cosas, en la chiquita, ¿me explico? Sí, te entiendo. Para mí es una pérdida de tiempo, para el ministro tiene que estar en las macropolíticas. Esto tendría que ser los mandos debajo del ministro que se encargaran de estas cosas y les hicieran funcionar. Uh-huh. No es tan difícil. Sí, sí. Está bien. Está ¿cómo bien sigue esto, Fito? Y bueno, nosotros a la espera, de verdad a la espera, porque... Ya te digo, recién ahora vamos a tener acceso a los documentos que ellos dicen que hay de una investigación, papá. Si resulta ser, como nos dicen, que es por esa bolsa de Portland que nosotros llevamos gratis, es de locos. Es de locos. Es de locos. Bueno. No la pagaron. No es material de la cárcel. No es material del Ministerio del Interior. Claro. Pero además, por ejemplo, cuando necesitan, les viene bien aceptar las donaciones de los particulares. Por ejemplo, Uruguay Adelante, la fundación que está trabajando con las canastas, con el Mides, con donaciones de empresas para las ollas populares, también le proporciona alimento a la cárcel, porque la cárcel no tiene para darles de comer a los presos. Con donaciones que la gente dona para las ollas populares, estamos alimentando a los presos. Y ahí no hay problema, ni les afecta, ni les importa. Entonces, es como cuando me conviene, y cuando no me conviene, no me conviene. Yo qué sé, es muy raro. Hay cosas que no están claras. Por eso yo dije en el video, con cosas turbias, con cosas que no son claras. Yo no estoy acusando a nadie de mentir, ni de difamar, ni de nada. Simplemente, no son cosas claras. Yo soy de verdad. Yo soy sincero. Sí. Es que además, si todo el mundo habla a favor de esto, ¿no? Porque además, no solo en este caso concreto, sino en otros casos que uno escucha gente de distintos ámbitos con autoridad que hablan de la necesidad de recuperar a los que están presos, que el beneficio va sobre la sociedad. A todo el mundo le parece bien este programa, pero no aparece por qué está trancado, entonces. No se entiende. No de se verdad. Entiende. No se entiende. Incluso habló uno de los funcionarios penitenciarios en la manifestación esta que hicimos. Y también, yo, claro, hace muchísimo tiempo que no voy a la cárcel, pero que ha cambiado mucho también, porque la cárcel esa era una cárcel modelo, era casi un pueblo adentro. Tenían su barbería, su panadería, su almacén, tenían proyectos brutales, vos podías llevar hasta arreglar el auto ahí, chapa y pintura, carpintería, había las bloqueras, y parece que todo eso está cortándose y cerrándose, y eso es lo que rehabilita, el trabajo, el crear un hábito de trabajo, el crear un ambiente de diálogo. La primera vez que yo fui a la cárcel a entrevistarme con los muchachos y a estar ahí a ver cómo era el proyecto cuando lo conocí, una de las cosas que me llamó la atención a mí era por qué era tan importante para ellos el yoga. Porque claro, yo estoy acostumbrado a hacer yoga desde que soy niño, sí, o a meditar desde que soy niño. Entonces no me parecía tan transformador. Yo soy muy sincero, me parecía algo tan importante yoga. Y entonces hablé con uno, un hombre preso de hace muchos años, y dije, a ver, explícame en palabras criollas, ¿qué es lo que te sirvió de esto? Porque yo no entiendo qué tanto le sirve el yoga. Sí, y el tipo con una claridad que me asombró muchísimo, me dice: Fito, yo con esto aprendí a pensar antes de actuar, y yo estoy acá adentro porque no pensé antes de actuar. Eso es impresionante. Tener esa claridad, lograr esa claridad en un tipo que está ahí porque robó, mató o algo hizo, y que te lo hable así, o Kung Fu un villano habló también ayer. Y también decía lo mismo, que yo no sabía, porque yo ya lo conocí con el tipo encaminado. Claro. Y me decía, yo Fito era tirando milico, perdone que hable así, pero digo... Sí. Era tirar los milicos al piso y a mí no me tocaba. Y la plata era lo más importante y por eso fue que cayó. Sí. Hoy me doy cuenta, está afuera con un hijo. ¿Me explico? Sí, y diciéndome, no es lo importante el dinero, no necesito. Vos, si lográs esas transformaciones, ¿cómo puede ser que lo corten? Sí, no se entiende. Además, nadie sale a decir nada, nadie sale a aclarar. Nada. Podrían salir nada, y decir, porque, bueno, es por esto y por esto, pero no se porque sale. Porque nadie contestó ese video que yo largué. Y las agresiones que recibí por ese video, no tienen... Yo porque me mato de risa de todo, pero las cabecitas que escribieron los comentarios... Sí, me imagino. Son dignas de un estudio psicológico. Sí, claro. Gente que dice que basta de defender a esa gente, hay que dejarlos ahí que se pudran, hay que trabajar con las víctimas de la delincuencia, o sea, ni siquiera informados están, que también nosotros trabajamos con ellos, ¿me explico? Sí, claro. Yo qué sé, es como muy, muy, muy extraño esto, y no sé a qué se debe, de verdad, porque ninguna de las autoridades que me llamó, hubo una autoridad que me llamó, que no puedo nombrar, que me dijo, Fito, yo empecé a llamar a todo el mundo, porque yo no le contestaba el teléfono porque estaba justo en una nota, y me decía, Fito, yo empecé a llamar a todo el mundo, a tirar redes por todos lados, porque no conozco el proyecto, pero si estás vos, es garantía. Y nadie me responde. ¿Entendés? Está claro. Entonces vos decís, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Hay alguien con mucho poder que está haciendo esto? Porque te lleva a especular un montón de cosas al no tener la verdad. Bueno. Y a la sociedad también se le generan las dudas. Porque es como tú decís, hay un gran porcentaje de la sociedad que plantea que a la gente hay que rehabilitarla y que no queremos que salgan delincuentes. Queremos que entren delincuentes, pero que salgan seres humanos. Sí, sí. Vamos a seguir el tema, Fito, con ustedes. Les pedimos que nos tengan al tanto también y, bueno, a preguntarles a las autoridades cuando en la diaria los encontramos en cada día, a ministros, a jerarcas, a ver qué responden también sobre esto a la prensa. Gracias por este contacto. Un placer, gracias a ustedes por difundir las cosas buenas. Bueno, un abrazo. Abrazo. Gracias, chao.